te oprime en cadenas y esa injusticia no puedes seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Pueblo leal al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burguesa, tras atrás. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos a todas las ratas malolientes del barrio, polígono y extrarradio. Sed bienvenidas a una nueva y tremendamente tardía entrega de Calle Lubchenco, el programa de músicas marginales para entes radicales. Recibido un abrazo de Javier Álvarez, este que os habla, autoproduciéndose en esta ocasión, aunque emitiendo desde la Torre de Radiópolis, como siempre, en la 92.3 FM de Sevilla, y nuevamente ahora, la 88.5 FM de Granada, tras nuestra reciente incorporación a la parrilla de Radio Almaina. Saludo, por supuesto, a toda la peña que nos enchufa desde el podcast, que cada vez sois más, y gracias por vuestro tiempo y oído. Y abracete al compañero Teodoro de Hardcore Radical, programa de referencia, y muchísimas gracias por el apoyo y los fanzines que ha hecho llegar al piso autogestionado de Triana. Estrenado un nuevo capítulo, el número 12, y justo cuando cumplimos un año de programa. Esta aventura la empezamos con una selección de punk femenino y la entrevista a Partenogénesis, con motivo del bolo montado por Andalucía Verales para la Feria Anarquista del Libro de Sevilla del año pasado. Ha llovido poco este último año, pero con mucha fuerza. Concretamente, en estos últimos meses he estado en primera línea de diferentes colectivos, como Verales, la Feria Anarquista, Artura, aportando todo lo que pueda ofrecer a la causa. He cambiado de barrio y casi que me está cambiando la vida. Llevaba tiempo queriendo publicar un nuevo programa y pasando hojas en el calendario vi que había una fecha clave que no podía dejar escapar. Tenemos un auge del fascismo en las próximas elecciones generales al Parlamento burgués, que desde Madrid ordena y controla lo que se cuece en Españistán. Pero mi corazón no mira a ese 28 de abril, no. Mi corazón revolucionario solo se inspira en esta ocasión sabiendo que queda poco para el 1 de mayo. Tú limpio y nosotros sucios. Para ti todo y para nosotros tú nada. Tú siempre descansando. Tú comiendo y nosotros a pasar hambre. Tú eres un cerdo, pero tu abuelo era un peón. Sí, es verdad. Hubo un temporal y quería despedir a todos los braceros. No, no era él, era su padre Giovanni. ¿Qué importa? Padre o hijo, el patrón es siempre el patrón. Los campesinos son necesarios. Si no, la tierra se echa a perder. ¡Pero el patrón! ¿Para qué sirve el patrón, eh? Yo solo puedo decir una cosa. Jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al señor! Bien, ¿lo oyes, Alfredo Berlinghieri? ¿Oyes la voz del pueblo? Nosotros somos los cerdos. Los muertos de hambre. Pero el ejemplo saldrá de aquí, de este pueblo en el culo del mundo que tiene el valor de condenarte a muerte. Y con nosotros todo el pasado te condena. Alegraos, compañeros. El patrón ha muerto. Hecho era un corte de la archiconocida película de Bernardo Bertolucci, Novecento, de 1976. Escuchábamos al personaje Olmo, en última intervención, hablar de cómo surge el fascismo a través de la burguesía, algo que no está desgraciadamente nada alejado de la realidad. Esta semana se lee y se oye auténtico miedo a ese auge del fascismo en forma de tripartito de cara a las elecciones. Hay un llamamiento generalizado al voto que frene a estos partidos, señalando en la mayoría de casos a la abstención como clave del fracaso en los triunfos de la derecha. De hecho, el pasado 10 de abril leía un artículo en el diario.es que mostraba los datos de que en las elecciones con mayor participación no ganaba la derecha. Decía el artículo que, salvo en 1989, la derecha ha gobernado siempre que la abstención superó el 30%, y al contrario, salvo en 1996, el PSOE, que no la izquierda, ha formado gobierno con niveles de abstención por debajo del 29,5%. ¿Y a mí qué diréis muchas de las ratas sácratas que escucháis mi sucia voz? Pues a ti y a mí nos afecta este sistema putrefacto. ¿En qué se diferencia el partido de los GAL al de la guerra de Irak? En muy poco. El status quo sigue siendo el mismo y gobierno, jueces, empresas y el resto de poderes trabajan para que todo siga igual, independientemente del color de collar. Tanto los partidos viejos como los partidos nuevos juegan al mismo juego. Pero la culpa de todo, señalan algunas personillas temerosas, la tiene la abstención, por lo visto. Es la abstención, por lo visto, la que provoca guerras, hambre, paro, miseria, desigualdad, opresión, violencias y odio. Es la abstención la que facilita el fascismo, por lo visto. Son las personas que no desean votar y que ejercen su derecho a no participar con un voto a un partido, por ideología o pasotismo, las culpables de las consecuencias que un poder como el del Estado genera. Supongo que también será culpa de la abstención el incendio de Notre Dame. Pues no, la culpa de todo esto no es de la abstención. Y recomiendo a las personas de voz temblorosa que llaman al voto para frenar al fascismo que escuchen esto atentamente. En ninguna ocasión en la historia se ha frenado al fascismo metiendo una papeleta en una urna. Y si fuera así, creedme que estaría prohibido meter papeletas en las urnas. Tampoco se ha conquistado derechos ni libertades votando. Votar en unas elecciones es únicamente elegir entre las opciones que el poder te ofrece. No hay ninguna democracia en ello. No hay un verdadero poder que emane del pueblo en ello. No hay posibilidad de un proceso revolucionario mediante la votación. De hecho, solo sirve para reforzar a quienes luchan como fieras por alcanzar el poder. El poder. Ese elemento abstracto que hace que un mindundi pueda tomar decisiones que afecten a todo un pueblo. Ese elemento que nos diferencia y nos hace desiguales y nos impide vivir con paz, libertad y justicia social. Es por eso por lo que no queremos votar. No queremos que nadie asuma ese poder y no vais a convencernos de lo contrario. Si hay poder, si hay Estado, hay desigualdad, hay injusticia, violencia y opresión. Y como defensoras de la libertad, las ratas sácratas se rebelarán contra ellos siempre y a diario. Porque sí, es a diario cuando hay que poner en práctica las ideas. Como un goteo continuo, constante, en cada gesto, en cada palabra. En nuestras relaciones con otras personas, en nuestro consumo, en nuestro trabajo, en nuestro ocio. En nuestra casa, en los cuidados. Ahí está la revolución, ahí está la utopía. Solo poniendo en práctica aquello en lo que se cree en todo lo que haces es posible cambiar las cosas. al fascismo, al igual que al machismo, racismo, LGTBI-fobia, aporofobia y todas las demás corrientes de odio, solo se les puede frenar a diario, en cada acto. Si decidimos, no obstante, dejarlo todo para los eventos que otras personas deciden situar en el calendario según sus intereses, nuestro gesto no valdrá nada. No podemos pretender frenar el fascismo en unas elecciones cada 4 años. Tiene que ser una carrera continua, con fuerza, con determinación, acompañada de cuidados, de apoyo mutuo, aprendizaje, humildad y solidaridad. Desde el reparto de tareas en el hogar estamos haciendo la revolución y cada gesto que pueda contribuir al beneficio colectivo es un ladrillo, una barricada contra el avance fascista y capitalista. Esa es la clave. La participación diaria. Participa, apoya y organiza colectivos, sindicatos, asociaciones de barrio. Busca la unión y no la disgregación. Combate al fascismo en cada rincón, a cada hora, y no será necesario llamar al voto. Pues cuando ese ejercicio se hace colectivo y multitudinario, no habrá fascismo que temer. Pero sí, el contexto es otro. Estamos donde estamos y no creáis que eso lo ignoramos. Tenemos muy en cuenta el contexto. Y por ello, algunas compañeras anarquistas decidimos tragar un puñado de cristales rotos para que sangre la garganta y se mezcle con la bilis, y acudiremos a votar de alguna u otra manera para que el fascismo no ocupe más puestos en las instituciones. Y no será contradictorio. Será el mayor ejercicio de solidaridad con quienes no pueden votar y también luchan a diario en esta mierda de mundo, a su manera. Yo, quien pone la voz y termine ya con este discurso, iré a votar, cediendo el voto a una persona migrante que quiere y no puede decidir su futuro en las instituciones. Porque hay personas en un estado más vulnerable a las que se les puede ceder el voto. Y ello no me hará menos anarquista. Pero tampoco se aventure nadie a señalar a quien se rebela contra el Estado, a quien se rebela contra la votación, a quien se rebela contra este sistema criminal. La lucha es la única solución. Y con esto termino. Escuchamos a continuación una selección de cantares archiconocidos por las personas revolucionarias. Los hemos escuchado en marchas, actos e incluso en nuestras casas. Son las canciones de la revolución. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Imponen la verdad. llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás. Escuchábamos el mítico tema El pueblo unido jamás será vencido, interpretado por el grupo chileno Inti Illimani, aunque el tema originalmente corresponde a Sergio Ortega, que lo escribió para que fuera interpretado por el también chileno conjunto Quilapayún. Una canción publicada en el año 1975 y que se convirtió en un himno de la sociedad revolucionaria chilena durante la dictadura militar, liderada por Augusto Pinochet, genocida que, por cierto, contó durante muchísimo tiempo con un importante apoyo internacional por muchos países basado en el mismo parlamentarismo burgués que, bueno, se atreven a llamar democracia. Ojalá algún día el pueblo se una de verdad para que no haga falta gobierno alguno y podamos vivir en paz, justicia y libertad. Seguimos ahora con una jota. Sí, habéis oído bien, con una jota. Escuchamos esta jota carcelera del dúo aragonés La Bullonera. Otro de los míticos conjuntos de la canción protesta de los años 70 le dedican esta jota a lo absurdo del sistema penitenciario. Y aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Es una de las mayores evidencias de cómo este sistema castiga y penaliza a quienes atentan contra él, pero no tiene la más mínima intención de educar. En todo caso, adoctrinar, obligar e imponer. Porque a aquellos a quienes se pide votar les importa una mierda quién está tras las rejas y en qué condiciones. Por ello les mandamos un saludo a todas las presas y presos que están condenados injustamente y recordamos a quienes han muerto tras las rejas, asesinados por un sistema ruin. No irán a hacer mítines al talego, aunque cada vez abunden más compañeros dentro. Y ahora una canción para aquellos que también fueron arrestados, pero que ni siquiera llegaron a pisar la prisión. Llamaron de madrugada, toda la casa está en calma, la madre le sale a abrir, arrebujada en la bata, esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Preguntaron por el hijo duerme en la cama y al oír las fuertes voces de golpe se despertaba esta gente qué querrá, que llaman de madrugada. Lleva días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor que una mañana llamara. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. La madre nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba, y que en la universidad su compromiso afirmaba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. No sabe cómo escapar, el miedo le torturaba. Después de abrirse la puerta, él caerá por la ventana. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Hay momentos de tensión, nadie dice una palabra. La madre que entra después grita y llora desgarrada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Llamaron de madrugada, la ley una hora señala, muerto el estudiante está. Fue un golpe al filo del alba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Escuchamos a la madrileña Elisa Serna, que nos dejó recientemente, en el año 2018. Y el tema se titula Esta gente que querrá, con letra original de Lluís Serrahima y música de María del Mar Bonet. Se ha hablado poco de los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden y la ley durante los últimos años del régimen franquista, y sobre todo se ha hablado poco de los que hubo después. Muchas madres y padres recibieron incrédulos falsas notas de suicidio firmadas por los mismos que les arrebataron a sus hijas e hijos. Pocos políticos hablarán al respecto. Y encima, tenemos que ver cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Esto era el tema Mire cómo sonríen, de la chilena Violeta Parra, una mujer de larga trayectoria como cantautora y muy comprometida políticamente, pero que no terminó de encontrar su sitio en este mundo. La canción habla por sí sola. Ese doble rasero real de los poderes, Estado, policías, sindicatos, iglesias, todos agradables en apariencia, pero usan todo tipo de violencias y artimañas constantemente contra el pueblo. Nos roban, nos insultan, pisotean, explotan, torturan y matan. Pero siempre sonríen. Siempre van impecables. Nunca tienen las manos sucias. Pero contra ellos habrá que volver a galopar. Las tierras, de España. Las grandes, las olas de ciertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo. Jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. De España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Esto era una grabación del poema Galope de Rafael Alberti, recitado por él mismo y luego interpretado por Paco Ibáñez en un directo de 1991. La tristeza del gaditano poeta por una España destrozada se transforma en rabia y pasión para quienes lucharon contra el fascismo, al sol y a la luna. El cancionero revolucionario ha cogido muchas veces los versos de la generación de poetas del 27, pues fue el golpe de Estado franquista del 36 uno de los mayores ejemplos en la historia de lucha antifascista. Perdió la libertad, sí, y todavía sufrimos la derrota. Y de hecho sigue nuestra tierra abrazando los huesos de cientos de miles de luchadoras y luchadores de la libertad. Sigue nuestra tierra escondiendo la vergüenza y el horror de nuestra historia. Pero se hará memoria. Magnovčina, Magnovčina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnovčina les avait jetés au vent. À l'automne, la Magnovčina les avait jetés au vent. Magnovčina, Magnovčina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. L'armée blanche de Dénikine est entré en Ukraine en chantant, mais bientôt la Magnovčina l'a dispersé dans le vent. Mais bientôt la Magnovčina l'a dispersé dans le vent. Magnovčina, Magnovčina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et Magnovčina, Magnovčina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais Magnovčina, Magnovčina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Escuchábamos esta versión de la Magnopchina, interpretada por la cantautora francesa Fonchon de Meurs, un himno de homenaje al ejército negro ucraniano. Muerte a todos los que se interponen en el camino de la libertad para un pueblo trabajador, gritaba su estandarte negro presidido por un gráneo blanco con dos tibias cruzadas. Otra de las experiencias anarquistas de Europa que consiguieron plantarle cara al poder. Pero el ejército rojo acabaría con ellos una vez terminada la Revolución Rusa, aunque algunos exiliados consiguieron esquivar los fusiles soviéticos. Llegarían a participar incluso en la 13ª Brigada Internacional en la Guerra Civil Española. Honor para las milicianas y milicianos libertarios. Que ondeen siempre alto las banderas negras. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Tú dices que no me quieres porque soy un anarquista. Tú dices que no me quieres porque soy un anarquista. Porque si yo a ti te quiero, aunque marxista. Porque si yo a ti te quiero, aunque marxista. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Dices que nos protege como árbitro el Estado. Tú dices que nos protege como árbitro el Estado. Pero yo quiero ser libre sin Dios ni amo. Pero yo quiero ser libre sin Dios ni amo. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Tú dices que no es posible convivir sin un gobierno. Dices que no es posible convivir sin un gobierno. Yo digo que no se puede en este infierno. Yo digo que no se puede en este infierno. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Hay una forma precisa de ordenar atrocidades. Hay una forma precisa de ordenar atrocidades. Y es siendo como la mafia de autoridades. Y es siendo como la mafia de autoridades. Negra, negra, negra, pala de esta te quiero, negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Escuchamos a Jaime Guevara con este temazo llamado Bandera Negra, un himno totalmente ágrata y que tampoco deja demasiado margen a la duda. Este autor ecuatoriano, vivo desde los años 70, ha basado gran parte de su trayectoria musical a la crítica contra el poder político, aférrimo defensor de los derechos humanos, y el Chamo Guevara, o el cantor del contrabando, le pone música a estas maravillosas letras. Y ahora, una canción de soldados. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a Puede que os sonara esta canción de soldados, escrita por Chicho Sánchez Ferlosio, que versiona aquí la joven cordobesa María José Yergo, que poquito a poco se está haciendo hueco en el caos de la música profesional. Dicen que la patria es un fusil y una bandera, pues mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Una letra que lo dice absolutamente todo, en repudia de lo absurdo de la guerra, de los ejércitos y de las muertes tan innecesarias. Podría decirse muchísimo más de esta letra, pero ya se nos va apurando un poco el tiempo y tenemos que escucharle. Ahora sí, al maestro con el que acabamos y que ya hemos mencionado, Chicho Sánchez Ferlosio. Escucharemos dos temas sin hacer comentario alguno, porque de verdad no hace falta. Únicamente escuchen y sientan. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad. Esto era Chicho Sánchez Ferlosio, uno de los más conocidos y aclamados cantautores anarquistas. Los temas se llamaban respectivamente Malditos Socialistas y Ejecución Pública. Y con ello terminamos la selección de hoy, dejando únicamente un último detallito, un último pildorazo, que son estas guajiras rojas, anónimas, de ese famoso recopilatorio que he compartido tantísimas veces, de cancionero anarquista argentino. Explotación política. Espero que estos cantares hayan despertado vuestro espíritu de rebeldía, vuestra ansia por conquistar la libertad y justicia social. El 1 de mayo, las de siempre estaremos en la calle, luchando y resignificando como cada año la lucha de la clase obrera, el motor de este mundo. Y quienes no hayan asistido nunca a este día, les esperamos con los brazos abiertos. Seguiremos en el activismo diario, viviendo las ideas libertarias en el amor, en la calle, en el trabajo, en el consumo y en el ocio, en cualquier acto, en cualquier gesto y en el sentimiento. Debe resonar siempre a la libertad como motor de este mundo. ¡Que viva la anarquía! Con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Estabas escuchando la asquerosa voz de Javier Álvarez, emitiendo en Radiopolis en la 92.3 FM Sevilla y la 88.5 FM en Radio Almaina, si nos estás escuchando desde Granada. Emitiendo una noche cualquiera. Saludo también a nuestras audiencias de Internet. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Lubchenco. Escucharlo en iVoox o contactar para cualquier cosa al correo callelubchenco@gmail.com. También estamos en Instagram. No sabemos cuándo volveremos. Lo importante es cuándo volverás tú. Este callejón te espera, como siempre, entre sombras, charcos, música y diversión. Nos vemos dentro de muy poco, entre ratas. Pero mientras, disfrutad de la fiesta de la democracia.